tanto mi sufrir que no puedo vivir feliz sin tus caricias. Yo no quiero morir, ¿para qué resistir? Angustia que palpita. Recuerdo todavía cuando fuimos aquel día una hermosa pradera. Y tú allá me decías que yo a ti te quería y tú nunca te fueras. Aunque esté muy ausente de tu lado, mujer, nací para quererte, sin ti no hay qué hacer. Y si tú no me quieres, yo no puedo vivir. Prefiero que me entierren si no te tengo a ti. Muy ausente de tu lado, mujer, nací para quererte, sin ti no hay qué hacer. Y si tú no me quieres, yo no puedo vivir. Prefiero que me entierren si no te tengo a ti.